para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Voice tendrá un spin-off. Amazon ya está trabajando en una derivación de la serie debido al éxito de la producción. El proyecto estará ambientado en la única escuela de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes adultos jóvenes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.